Pero es la putada esa que llega a aduanas y te dice, Ya, hola, ya, ya, el micro ya. te sale 23, Sí, pues te efectivamente. pago 15 pagos más. Y dice, me cago en su puta madre, te lo va a pagar tu Paxiacur. Menos mal que no te compras un virador y esas cosas, a lo mejor te lo abren. No, nada, he pedido ya que extender y no me lo mandaron, así que. Extender. A mí me gustan grandes. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Quiero dejar esto bien claro. Yo creía que el poli era como una prostituta. Arrancamos este tercer programa y arrancamos, la verdad, que con, bueno, un equipo bastante variado. No somos todos, otra vez, no ha podido ser, es que claro, somos tantos que juntarnos pues a veces es complicadete, pero bueno, hoy sí que creo que hay un elenco bastante divertido con todo lo que tenemos esta noche para traeros a vuestros reproductores desde donde escuchéis, móviles, desde el coche, desde el PC, lo que haga falta. Y bueno, no voy a alargarme mucho porque con todo el contenido que tenemos hoy pues vamos a ir un poquito pues a tiro fijo. Así que fijaos si vamos a ir bien rápidos, que yo no voy a dar la noticia. Más que nada porque no me acuerdo y no quiero cagarla, así que ¡Tontico! dejo que Robert Blázquez hable por mí. Así que Robert, ¿cuál es la noticia del Zas en toda la boca? A ver. Bueno, pues todo viene a partir de que la semana pasada Microsoft realizó un evento llamado Build, que sobre todo iba destinado a desarrolladores, y en la cual Phil Spencer, que es el máximo responsable de Xbox en este momento, comentó que los próximos Forza, tanto el Forza Horizon como el próximo Forza grande, saldrían en Windows además de en Xbox. Entonces, a partir de aquí, bueno, se han empezado a rumorear que ya todos los exclusivos de Xbox One aparecerían también para Windows. Por lo que hemos querido empezar este programa, gracias Robert, pues con esta noticia un poco, sin querer parecer sensacionalistas, decir pues eso, vemos un futuro o le vemos futuro a la Xbox One después de estos comentarios de Phil Spencer, que ya os digo, puede parecer muy sensacionalista y todo lo que tú quieras, pero si todos los grandes exclusivos o la mayoría de exclusivos van a salir para PC, es posible que con eso Microsoft quiera no darle tanto soporte como en principio se le podría dar a Xbox One. Esto es lo que nuestros compañeros van a comentar, empezando con el señor Ricky Knight. Buenas noches, Ricky Knight, ¿tú qué opinas? De porro, palurdo. Pues muy buenas noches a todos. Yo la verdad que lo que creo es que está intentando Microsoft es darle fuerza a esa nueva plataforma que quiere unificar tanto PC con Xbox One y para darle soporte y que la gente pues se meta con ella, lógicamente tienes que darle un aliciente. Y el único aliciente que tiene Microsoft son los juegos de Xbox One. Ahora la duda que todos tenemos, ¿PC o consola? A no todo el mundo le gusta jugar en PC y siempre tiene la One, pero es verdad que pierde galones y enteros frente a la competencia. Pues, qué gusto me he quedado. Continuamos con el señor Robert Blázquez. Tú mismo que has dicho en la noticia, ¿qué te parece? Bueno, vamos a empezar. Pues muy buenas y mira, yo la verdad es que no le veo ningún punto negativo a que los juegos salgan también en Windows, sobre todo para mí que no tengo Xbox One y tampoco pensaba comprármela, pero sí que creo que Xbox One tiene una gran diferencia de ventas con PlayStation 4, tiene muchísimas más ventas. Entonces yo creo que si esto llegara a confirmarse, que todos los exclusivos van a salir en Windows, creo que en parte es porque se han rendido, saben que nunca van a llegar a, nunca van a alcanzar a PlayStation 4. Y entonces, pudiendo vender, yo sé cuántas consolas hay, creo que rondan los 20 millones de Xbox One y Windows hay, pues los que quieras y más. Creo que se están asegurando muchas ventas, porque mucha gente, yo por ejemplo, Quantum Break le tenía muchas ganas. Pero no creo que me fuera a comprar una Xbox One, por lo menos ahora. Quizás cuando anunciaran la próxima Xbox, tal vez, pero ahora sí que seguro que me lo pillo para Windows. Y todos los que salgan a partir de ahora, que si Halo, que si el Scalebound, los Forza, todos esos, seguramente los pillé. ¡Hablas mucho! ¡Cállate! Continuamos con el señor Lons. Muy buenas noches, Lons. ¿Tú qué tal? ¿Cuánto tiempo sin oírte? ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Demasiado, más de que me gustaría. Muy buenas noches. Y yo lo que creo que la pelea, sobre todo con lo de los exclusivos y demás, es entre Xbox One y Play 4. Creo que es un trozo de pastel que debería explotarse más el PC. Y creo que Microsoft lo explotará todo lo que pueda a partir de ahora. Por cierto, no sé si habéis visto la noticia a raíz de la conferencia esta que hubo de Microsoft, que Phil Spencer decía que no era un gran fan de hacer una Xbox One y medio, ya que PlayStation, o sea, Sony, no ha desmentido nada. No sé qué opináis vosotros. Esa es la gran pregunta. Yo ya lo dije en el programa pasado, que el mismo Phil Spencer en otra conferencia había dicho que su intención era sacar una mejora de hardware que fuera compatible con los juegos anteriores. O sea, que salga diciendo ahora esto, yo creo que es un poco con la que se ha liado con lo de PlayStation. Se ha querido cubrir un poco las espaldas, pero vaya, que está grabado que lo dijo hace menos de un mes. Ahí te doy la razón, Robert, pero yo creo que le han visto las orejas al lobo, habrán dicho todos los rumores que han habido sobre Play 1, la 4.5 y demás, que toda la gente pues se ha rebotado con Sony y demás, que todavía sigue sin desmentir que hay una Play 4.5. Ya ha salido este señor y ha dicho, tranquilos, que la Xbox One es la única que vamos a sacar al mercado y que no va a haber un rediseño en cuanto a calidad de mejora del hardware. Otra cosa es que seguramente vaya a hablar una Xbox One Slim o lo que sea y demás, pero eso segurísimo este año, pero vamos, de calle, en el E3 lo veremos seguro. Y lo que ha hecho Microsoft, ha escuchado todas las críticas que han habido y pues mejor nos quedamos quietitos, calladitos, no hacemos nada y decimos que la nuestra es la única que va a seguir así. Por lo menos los fans que nos han seguido no se sienten defraudados. ¿Y si los tiros van por otro lado? Y me explico. Pensando, si mejor, en vez de las críticas que está recibiendo Sony por el rumor que no desmiente de Sony 4.5, decimos, nosotros tenemos Microsoft Windows 10 y hacemos que los exclusivos aparezcan ahí y en la nuestra, y así te escurres el bulto. Te explicas fenomenal. No lo he entendido. Que en vez de mejorar tu consola, no tienes que mejorarla. Solo decir que tus exclusivos salen en Windows 10. Y así no tienes que sacar un Xbox y medio. Ya, hablas de que ya están hablando de que se autoactualiza en el sentido que estamos hablando de PCs, no de consola. Es que los juegos que salen te obliga a tener Windows 10. Y es, para sí, mí es una gran estrategia. Los de Xbox se verán tal y los de PC seguramente se vean mejor si los optimizan bien. Efectivamente, y sigues ganando pasta porque es en la plataforma que ha sacado Windows 10 para comprar juegos. Pues gracias, Lorenz, por presentar estas ideas al programa, al tema que estábamos comentando. Vamos a seguir con la presentación de nuestro amigo Sir Chal. Muy buenas noches, Sir Chal, ¿cómo estás? Es territorial, es agresivo, es posesivo. Pues bueno, la verdad que después de escuchar todo esto me quedo un poquito perplejo, ¿no? Por algunas cosas que se han dicho, no voy a entrar a valorar casi ninguna, pero la duda que me queda es si comprarme una PlayStation 4, si comprarme, que ya tengo una por cierto, si comprarme la One, si comprarme la Play 4.5 o me quedo con un PC gama alta. Es que no sé, creo que ahora mismo el mundo del videojuego no está convulso, pero sí que es cierto que no saben muy bien hacia dónde va, porque consolas nuevas, otra compañía anuncia que no consolas nuevas, pero se va, como dice Lons, a actualizar en PC. No sé, todo un poquito raro y la verdad que no sé, yo no sé muy bien a qué atenerme, no sé vosotros cómo lo pensaréis, pero no sé si quedarme con la Play 4, venderla, pillarme la 4.5. ¡Por el culo te la hinco! Y ya por último vamos a presentar al señor Dani Neohazard Gamer Hollow, ya sabéis que es el que tiene nombres mil del Indie Podcast. Un abrazo, tío, ¿tú qué opinas? ¡Que te caiga! Y aquí tienes que poner lo de tienen nombres mil. Que va a ser que no. Pues nada, como siempre, un placer. Muchas gracias a todos. Y nada, el tema este de señor Phil, hablando de que los juegos, pues sobre todo el tema del Forza, que puede ser ya una realidad en PC y seguramente muchos más juegos, porque si no recuerdo mal, Halo 5 dijeron que también era posible que saliera en PC, y Quantum Break también se ha anunciado para PC, muchos exclusivos de Xbox One se están anunciando para PC. Y a la larga, si todo llega así de esta manera, yo creo que están haciendo un buen trabajo, porque van a coger a mucha gente, tanto casuals, digamos, los que juegan con consola, que no tienen ni el dinero ni las expectativas para un PC, pero también los peceros pueden, digamos, implementar más o entrar más dentro del mundo del Windows 10, que la verdad es que también ha sido un acierto el hecho de ponerlo gratis. Y sobre el tema este de la Xbox One, del señor Phil Spencer, diciendo que no es... que no es partidario de una 1.5. Yo estoy de acuerdo sobre todo con mi compañero Lons, que puede ser también una estrategia, pero también es verdad que al tener ese soporte, ¿no?, de Windows 10, con el cual pues pueden poner también sus exclusivos ahí, pues no necesitan una máquina aparte, sino que la gente puede comprar un PC decente en el cual puede correr unos juegos que también puede correr en One, que son exclusivos, a una calidad mucho más alta y con un frame rate mucho más bueno. Muy bonito, me gusta. Pues muy bien, hechas las presentaciones, vamos a ver qué contenidos tenemos para esta noche. Como bien os decía, hoy sí que vamos a hablar bastante, o vamos a hacer mucho contenido, y es que vamos a empezar con The Division, este juego de Ubisoft que teníamos también muchas ganas de darle caña al asunto, y es que pues no sabíamos si iba a ser un juego bueno, si al contrario con lo que pasó con Watch Dogs se iba a quedar en un bluff y no iba a ser todo lo que se esperaba, o The Crew, que tampoco fue lo que en principio se anunció. Pero nos ha sorprendido bastante positivamente. Ya os explicaremos un poquito más cuando llegue la sección. Vamos a hablar por fin de Dark Souls 3. Y es que, aunque el juego oficialmente aquí en España no sale hasta el 12 de abril, han habido ciertos enfermos que ya nos lo hemos pillado y le hemos estado dando bastante, bastante caña. Es más, aquí hay gente que se lo ha pasado. Dos veces. Y no os preocupéis, no os vamos a hacer análisis ahora aún, porque quedan muchas cosas aún que jugar y que profundizar, pero sí que os vamos a dar un poco las primeras impresiones de este Dark Souls 3, que os avanzo, se está postulando como el mejor de toda la saga. Luego ya en el notición vamos a tratar sobre... Cogiendo de hilo la base del Dark Souls, vamos a hablar un poquito sobre lo que ha pasado con este juego en concreto, y es que salió, creo que fue el 24 o 23 de marzo en Japón, y la ola de descargas que han habido ha sido brutal, de gente de Occidente descargándose el juego, tanto por Xbox One como para PlayStation 4. Y también queríamos comentar un poquito el tema de la nota, porque es que está teniendo muy buenas notas, la verdad es que creo que ya 90 en Metacritic, y hemos tenido una pequeña charla esta mañana aquí con los compañeros del programa diciendo que un 10 o las notas máximas, el juego perfecto, etcétera, y bueno, pues gracias a Dark Souls 3 nos va a dar esa excusa para poder hablar un poquito también de este tema tan controvertido y del salseo, que es lo que nos gusta. Así que, como podéis comprobar, hoy venimos, pues eso, bastante cargaditos, bastante dispuestos a darlo todo, y no nos vamos a demorar más, vamos a entrar ya en el Consejo de Sabios. Es terrible ver cómo algo que amas se destruye a sí mismo, ver cómo se viene abajo. Siempre creemos que el desastre está lejos, que es algo que afecta a otra gente en otro sitio. Hasta que no llega a nuestra ciudad y llama a nuestra puerta, no nos damos cuenta de lo frágiles que somos. Todos nosotros. Todo lo nuestro. Así que cuando sucedió, cuando se vino abajo, todo se desmoronó. Y caímos nosotros. Nos hundimos en el odio, en el miedo, en el instinto de supervivencia. Y lo peor es que nadie lo vio. No queríamos verlo. No queríamos mirar. La tragedia es invisible. La gente mira hacia otro lado. Huye de ella si puede. Es duro darse cuenta de que formas parte de esto. Que tu propósito se oculta en el fondo de todo este dolor. Alguien tiene que estar ahí para recoger los pedazos, para luchar. para intentar unir lo que se ha roto. Para unir de nuevo nuestra propia vida. En el pasado E3 del 2013 vimos un tráiler que nos dejó a todos, pues como se dice comúnmente, con el culo torcido, y era ni más ni menos que lo que acabaría siendo Division, un juego de acción en tercera persona donde se... Bueno, digamos que se hace patente el llevar un juego pues, compañeros, es un juego muy cooperativo, un juego basado en una especie de virus que ha atacado a la Tierra, digamos que nosotros nos centramos más en lo que sea en Nueva York y donde campan pues eso, las tribus, digamos, las bandas, los criminales, todo a sus anchas, y hay unos pocos escogidos que forman el grupo de Division que son los encargados de poner un poco de orden a todo este, a esta jaula de grillos. Así pues, con esta pequeña premisa, Ubisoft nos ha lanzado un juego que a priori es bastante divertido, eso sí, se insta a jugar muchísimo en el cooperativo y tiene ciertas sorpresas que la verdad es que nos han gustado bastante. Amén de, ya hablaremos también gráficamente, los famosos downgrades, pero bueno, hoy os queremos traer todo el análisis para definir si realmente es un juego que merece la pena o no. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. Voy a matizar unos puntos que creo que no han sido del todo correctos, y es que bueno, la historia nos introduce en que un virus ha sido introducido mediante billetes, mediante dólares, un virus de la viruela modificado ha sido introducido en Nueva York gracias al Black Friday, que es este viernes negro en el cual los americanos y últimamente todo el planeta se hinchan a comprar, sobre todo productos electrónicos. Hay unas rebajas increíbles. Entonces, con el tráfico de estos billetes se infecta lo que... Bueno, en el juego no te lo explican muy bien, pero parece ser que simplemente es la ciudad de Nueva York. Es la que, o la que más ha sido afectada. Y bueno, en casos de catástrofe de estos niveles, el gobierno tiene una célula que se llama la División, bueno, sería el Homeland Security Division, que son unos agentes durmientes que están introducidos en la sociedad, y en caso de que esta sociedad se vaya al traste, estos agentes son activados para que mantengan un poco el orden. Y bueno, nos encontramos con una Nueva York que está plagada, como dice Amuniki, de bandas. Nos encontramos pues los típicos maleantes, y luego hay bandas más organizadas como presos de la cárcel de Rikers que se han escapado y han conquistado un trozo de Manhattan. Nos encontramos también los cleaners, que son anteriores trabajadores de los servicios de limpieza de Nueva York, que ahora se han vuelto, digamos así, un poco locos y quieren exterminar el virus quemando a todo ser vivo. Y como último enemigo nos encontraremos al Last Man Battalion, que son un grupo de mercenarios que serán, por decirlo de alguna manera, los enemigos más duros y finales del juego. Y bueno, lo que viene siendo la historia, que se puede jugar individualmente, se puede jugar con compañeros, que se disfrutará mucho más por lo táctico que es, ya lo comentaremos en la jugabilidad. Pero bueno, las historias principales lo que nos harán es ir haciendo una serie de instancias repartidas por el mapa. Cada una nos dará unos suministros de diferentes salas que tenemos en nuestra base, la cual tendremos que ir mejorando, y con ella ganaremos pues recursos. Podremos llevar más equipo, mochilas más grandes, habilidades, talentos, sobre todo, sí. Y estas alas se dividen en tres. Son el ala médica, que bueno, tendremos habilidades pues de curación básicas, el ala de tecnología, el cual nos permitirá pues tener armas un poco futuristas, y el de seguridad, que nos permitirá pues sacar escudos, tener una invulnerabilidad temporal, etcétera. Aparte de esta parte de historia principal, luego, que es más bien cortita, porque sinceramente las misiones principales no son demasiado en número, tiene un montón de misiones secundarias que, bueno, hay de diversos tipos. Normalmente en las misiones secundarias lo que tenemos que hacer es básicamente asegurar suministro de la JTF, que es los militares, digamos, buenos en este caso, ¿no?, que nos van a ayudar. Dependiendo de las situaciones, y a los que también tenemos que ayudar nosotros, son militares que, pues eso, dan suministro a la gente, algo de protección y demás. Ese será el tipo de misión básica que te encontrarás normalmente. También puedes encontrarte los llamados ecos, que te cuentan una parte de la historia de lo que ha pasado en esa zona. Cuando tú coges un eco, lo que hace es que te vuelve la pantalla de color azul, y los personajes son hologramas de color naranja. Inamovidos, o sea, inamovibles, mejor dicho, en los cuales, pues bueno, pues te cuenta una serie de pequeños fragmentos de audio en los que normalmente te dan unas pistas para llegar a un objetivo de encontrar a una persona o saber qué es lo que ha pasado en esa situación. Yo no he jugado a los Dark Souls, pero siempre he escuchado que la historia, sobre todo, se cuenta por las descripciones en los objetos, documentos que te encuentras, que es exactamente lo que pasa en este. Tú te encuentras con un Nueva York devastado y tienes que ir enterándote de la historia muchas veces por las pantallas de carga, en la cual te dan información, y si no, en lo que dice Sichal, en los ecos, que son como grabaciones. También encuentras ordenadores, encuentras móviles, y a partir de ahí es donde vas uniendo piezas y donde vas encontrando la historia. Y como viene siendo habitual de estos coleccionables, tenemos decenas y decenas. Sí, es lo que iba también a comentar, eso, el tema de los teléfonos móviles, que también tienen grabaciones que puedes dar, y luego también las puedes escuchar más tarde en la base. Pero bueno, pues grabaciones que te dan un poco a entender qué es lo que ha pasado. También tienes otra serie de misiones secundarias en las cuales pues tienes que ver qué es lo que ha pasado, porque tú eres de la segunda oleada de Division activados. Y bueno, pues tienes que saber un poquito qué es lo que ha pasado con los agentes de la primera oleada, y algunos también agentes de la segunda que han desaparecido. Entonces, cogiendo estos también como esta especie de ecos que están en el suelo, te van dando pistas de hacia dónde tienes que ir para encontrar el eco final de la persona desaparecida, del agente desaparecido. La verdad que las misiones, tampoco hay una variedad enorme de misiones secundarias, pero sí que en número es una barbaridad. O sea, en el mapa hay un montón de niveles, o sea, un montón de misiones divididas por diferentes zonas que están también a su vez comprendidas en diferentes niveles. Tú, si te quieres ir a una zona más alta del mapa o que está más hacia el noreste, te va a costar bastante más porque los enemigos también son mucho más difíciles. Sí, yo en cuestión en las secundarias sí que son más repetitivas, pero las misiones principales la verdad es que me han sorprendido gratamente, porque pese a ser todas un avanzar y disparar, porque básicamente de eso se trata el juego, es un MMO, entre comillas, shooter en tercera persona, sí que, bueno, hay unas que tienes que ir a buscar billetes contaminados, otras tienes que ir a eliminar al jefe de esa banda. Yo qué sé, hay otras, diferentes. Las válvulas de presión tienes que abrir unas y apagar otras para que la presión no destruya media parte de la ciudad. Sí, desactivar bombas. La verdad es que las misiones principales están bastante bien. Sobre todo la ambientación. Hay que decir en este caso que la ambientación del juego es magnífica. O sea, quitando, aparte que ahora hablaremos del tema del downgrade, la ambientación en las misiones es espectacular. Pero si me permitís, yo la verdad es que, al menos porque jugaba con vosotros, jugábamos en cooperativo y demás, pero yo hice un par de misiones solo y la verdad es que tampoco me pareció, o sea, me gustó y tal, pero no me incitaba a seguir y venga, como en otros juegos quizá la historia que te atrapaba, que era envolvente y demás, no me acababa de decir, vale, yo quiero saber, es más, fue un poco un puro trámite para poder eso, subir un poco de nivel y poder incorporarme al grupo y jugar en cooperativo, pero al menos a mí no encontré ese, como esa chispa que me diga, ostras, pues quiero saber por qué eso. Pues fijaros que he estado jugando también, llevo como unas 11-12 horas jugadas al juego y no sabía exactamente lo de la historia. Claro. Por eso digo, no me he acabado de coger el punto. En este caso yo te digo que el juego no es tan profundo como para que te cuente una historia, no es un juego lineal. O sea, hay que decir que es un juego de mundo abierto, entonces, bueno, tú puedes hacer un poquito las misiones como te venga a ti en gana, tanto principales como secundarias. Entonces, sí que es cierto que el juego no te va a marcar una línea por la que ir y que te cuente la historia como si fuera una película. En este caso, lo que dice Robert, es una especie de MMO, entonces te deja un poco a tu libre albedrío. Lo que pasa que yo tengo que decir que es en este sentido, ya que hemos hablado de Dark Souls y demás, yo tengo que decir que es muy parecido a, en ese sentido, a Bloodborne. No vamos a ir sabiendo las diferencias uno con otro, pero me refiero a que el juego no te va a contar la historia ese estilo cinematográfico, sino que tienes que ser tú un poquito el que tiene que intentar buscar las respuestas a lo que ha pasado en Nueva York. Si tú te limitas simplemente a hacer las misiones principales o a hacer las secundarias, sí, te vas a enterar vagamente de lo que ha pasado, pero es con eso, con los ecos, con los coleccionables, con sobre todo con las llamadas de teléfono. Además, de teléfonos son muy interesantes, sobre todo los teléfonos que encuentres son piezas bastante, bastante interesantes. Es con eso con lo que te das cuenta de la historia, con lo que realmente sabes que ha pasado. Sí, la verdad es que la historia queda un poco difusa, no es un juego de eso, de cinemáticas al uso. Sí que es verdad, como dice Lons en el chat, que siempre que te pasas una misión principal te dan un vídeo, una grabación, un algo que puedes ir a tu menú o en la misma base y verlos, y te vas enterando un poco más de la historia. Pero no te la cuentan, tienes que ir tú a buscar. No te la dan mascada, claro. A nivel jugable, pues como hemos dicho, es un juego multijugador cooperativo, en este caso de escuadras máximas de 4, tanto en la zona oscura, que comentaremos también ahora, comentará Robert, como en el modo cooperativo para 4 jugadores, de hasta 4 jugadores, puedes ir tú solo o con 3 amigos más. Y es un juego básicamente de coberturas en tercera persona, en el cual, pues bueno, yo siempre que he hablado de este juego, a mí lo que me viene a la mente, y es para bien, es Gears of War. Es un juego que me ha hecho sentir algo muy parecido a lo que viví con esta gran saga, que me parece de los juegos en tercera persona posiblemente el mejor y el que creó un estándar en este sentido. Entonces, la jugabilidad creo que se adapta muy bien al sistema que quiere darle forma. Como tiene también partes de MMO, los enemigos pues no mueren de un disparo, sino que tienes que acertarles bastantes veces. Tienen un escudo, no todos, pero muchos de ellos, los enemigos ya de más nivel, van teniendo escudo y luego una barra de vida que tienes que ir quitándosela poco a poco con las armas. La verdad que el sistema de coberturas es lo mejor sin duda del juego y se hace bastante ameno, así como por ejemplo el tema de las armas. Tienes una variedad de armas bastante grande, en la cual pues, aun siendo el mismo tipo de arma, una M60, siendo un AUG, siendo una escopeta, pues cada objeto que te den los enemigos, que tienen los enemigos o que tú craftees, pues tiene unas estadísticas diferentes. Entonces tienes que adecuarte mucho a tu sistema de juego, si vas a ser un jugador tipo más tanque o si vas a intentar atacar más. Entonces, bueno, la verdad que en ese sentido tiene un abanico muy amplio. Es un Gears of War, pero bastante más táctico, ¿eh? Quiero decir, si vamos en escuadra. Sí, no es avanzar contra todo y claro. Y para petarte y quedarte ahí disparando. Es más. Más táctico como Rainbow Six, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. No tanto, pero diría que es un 50-50 entre. Sí, porque la IA es muy buena, ¿eh? Sí, es. Si vas en escuadra, por ejemplo, es ir avanzando poco a poco. Uno por un lateral, otro por un lateral te cubre y otro por en medio te. Y ir avanzando poco a poco. Y eso, para matarte, pero avanzando, no tan a lo bruto. Sí, sobre todo en las misiones puedes elegir nivel de dificultad. Si eliges el nivel difícil, que es el. Bueno, las misiones antes de llegar a nivel 30, que es el nivel máximo, están en normal y en difícil. En difícil, pues los enemigos tienen más nivel, suelen tener blindaje y hay que coordinarse más. Siempre que llegas al punto donde están los enemigos, lo que nosotros solemos hacer es ponernos más o menos dispersos e iniciar el ataque todos sí, a la vez. Sí, flanquearlos, claro. Sí, porque si no empiezan a dispararte, te pillan desprevenido y hay que ir muchas veces retrocediendo, manteniendo los enemigos, porque como dicen la inteligencia, si ven que te están presionando mucho y que tú estás retrocediendo, ellos tienden a venir corriendo hacia ti para pillarte en bragas y muchas veces partirte el culo. No es un juego de hacerse héroe, no es un juego de decir yo contra el mundo, no. O sea, es no, de ir no, haciendo cooperativo, o sea, cooperativo, de hablar bien. Por eso es muy importante que si vais a jugar en cooperativo podéis contactar con el grupo, o sea, tener los micros activos y demás, porque sí, es si muy de decir... Si micrófono es complicado, sí, sí. Claro, claro, es de decir, ataca tú por aquí, ponte tu estabilidad, yo me pongo la otra habilidad, cúbreme, yo te curo, tú me cubres, tú me das un buffo de mejorar la habilidad o mejorar la precisión, yo te doy vida, porque a veces hay enemigos que son muy extremadamente duros. Que lo que iba a decir con respecto a los enemigos, que hay diferentes tipos, con lo que ha hecho Robert Blasquez, sobre todo hay uno que es, bueno, es verdaderamente brutal. O sea, el escopetero, como le llamamos nosotros, que es el típico personaje, el típico enemigo que va con una escopeta y va ramblando con todo. Ese hijo de puta, con perdón, sale corriendo como si no hubiera un mañana, con la escopeta en la mano, y según te mete, pega un escopetazo en la cara. A mí me ha llegado a tumbar, bueno, tumbarme y matarme, porque... Una vez que te tumban, tú tienes una vida y un tiempo X para que tu compañero te pueda levantar. Porque en las misiones principales, llegados a una parte de la instancia de la misión principal, es zona de no respawn. O sea, en las anteriores zonas que tú vas haciendo como puntos de control, sí que si te matan, del todo me refiero, te tumban en el suelo y pasa el tiempo, no te levantan, tú puedes volver a aparecer. En la zona de no respawn, no. Entonces, es eso, tienes que... coger y estar muy pendiente de tu compañero para que no lo tiren o que te pueda levantar. Justamente iba a preguntarte algo, Sir Charles, que era esto también se veía en Destiny. Entonces había un momento de la misión en el que o te parabas un poquito y jugabas más estratégico, o se te iba al cuerno toda la misión por estas zonas de no respawn, y que le da un plus de dificultad a las misiones. Pero es que aparte de lo que ha dicho Charlie, que está el escopetero que se te acerca ahí cuerpo a cuerpo, los que vienen con el mate de béisbol y se te cuelan en cualquier momento. Los granaderos. Que te pegan un hostiazo y te tiran al suelo. Que eso es otra. Una vez te quitan toda la vida, te tiran al suelo y tienes como un tiempo, una barra de tiempo que va bajando. Te desangra, por decirlo de alguna manera, te quedas moribundo. Y te puedes ir arrastrando a una cobertura o a un amigo para que te levante. Si acaba el círculo entero, digamos que mueres. Si hay zona de respawn, vuelves al checkpoint o un amigo, si tú no... Bueno, cuando mueres tienes 30 segundos que estás muerto y te pueden levantar, pero... Creo que tardan... Un montonazo. 15 o... Creo que tarda muchísimo más. Tarda el triple del tiempo normal. Sí, y luego ya mueres del todo, entonces ya reapareces de cero. La verdad que es un juego que empiezas a jugar... Yo lo que decía de las coberturas de Gears of War es porque... En el caso de las coberturas sí que es como Gears of War, el sistema de juego no. O sea, es parecido, está basado en eso, pero no. Pero sí que es bastante táctico. O sea, tú empiezas jugando como si no hubiera mañana, disparando contra todo y contra todos, porque el juego se presta a ello. Pero en el momento que ves que vas avanzando de nivel y llega un enemigo que tiene un montón de DPS y te pega un tiro desde lejos, porque hay francotiradores, hay granaderos, hay los flamers que te queman, que es verdaderamente impresionante el daño que hacen, tienes que tomarte las cosas un poquito más tácticas y con mucha más calma. No es un juego de ir arramblando. El sistema de juego es este. Tenemos el cooperativo o individual. Y luego está lo que sería la zona oscuro, que sería el PvP. Sí, el salseo del juego. Es la parte interesante. Es en la que tú entras. Es, digamos, según el lore del juego, es una parte ultra contaminada de Nueva York, que está justo en el centro. Y ahí el ejército tuvo que salir por patas porque se les fue de las manos, y entonces dejaron una cantidad ingente de material, equipo, armas, chalecos, de todo, vaya, lo que es el luteo del juego. Es donde están las armas más poderosas, y aquí nos encontraremos tanto enemigos controlados por el ordenador como otros jugadores. Lo bueno es que, bueno, los jugadores en principio, el juego no te... Todos son buenos, ¿no? Los Division, pues son agentes de The Division, igual que fueran, está para mantener el orden, pero tú puedes empezar a disparar a otros compañeros, o sea, a otros jugadores, lo que hace volverte renegado. Digamos que tú renuncias a ser agente de Division y empiezas a matar gente para robarles el dinero y las armas, claro, porque es en el único sitio donde te matan y tú sueltas el equipo que lleves. Lo que provoca esto es que te aparezca un contador en el hombro, empieza por 80 segundos, creo, el primer nivel. Si eso, pasados esos 80 segundos, no te han matado y tú no matas a nadie más, la recompensa que había sobre tu cabeza te la dan a ti. Pero si vas matando más, cada vez vas teniendo un cooldown más alto y si llegas al nivel máximo es el nivel cacería. Aparece en toda la zona oscura, aparece un cartel donde dice cacería al jugador, por ejemplo, Robert Blázquez. Y todos los jugadores obviamente van a venir a por ti porque el precio de tu cabeza va a ser bastante alto. Además de todo esto, en la Darson, bueno, pues los objetos que nos van soltando los enemigos o los que podemos robar a otro personaje cuando le hemos matado, pues no te los puedes sacar directamente en el bolsillo. O sea, no puedes salir con ellos porque se perderían. ¿Por qué? Porque como es una zona contaminada, lo que tienes que hacer es extraerlos mediante un helicóptero y te los puedes llevar a tu alijo personal. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Hay una serie de zonas dentro del mapeado de la Darson en la cual tú puedes pedir una extracción. Esta extracción del helicóptero pues tarda en llegar más o menos un minuto y medio y la gente que esté cerca puede ver que tú estás extrayendo, con lo cual nunca estás a salvo al 100% de poder hacer una extracción totalmente libre. Además, solo hay cuatro espacios para poder llevarte en el helicóptero por cada viaje, con lo que otros personajes, otros usuarios pueden intentar, como a lo mejor no han llegado a la zona o no han podido llamar ellos, intentar quitarte el sitio. Entonces, claro, ahí se suelen hacer unas montoneras y suele haber unos momentos bastante tensos. Además de todo esto, por ejemplo, una persona de nivel 30 no puede jugar con una persona de nivel 21 o 17 o 15 o 2, porque obviamente la diferencia de niveles en este juego es bastante significativa y un personaje o una persona que te saque 2 o 3 niveles te puede directamente acribillar. En 5 niveles contra los enemigos del juego, contra los NPCs, te sale directamente una calavera, como que son enemigos muy difíciles de matar. Entonces, lo que se ha hecho es hacer instancias que van de X a X level del personaje. Por ejemplo, del 1 al 5, del 6 al 10, del 11 al 15, así hasta llegar al nivel 30, que la gente de nivel 30 solo puede jugar con gente de nivel 30. Es la estancia única. Entonces, si tú eres nivel 30 y entras a la Darson, solo te puedes encontrar con gente de nivel 30. Y ahí es lo que decíamos del salseo, porque como bien decía Robert, te pueden atacar, tú puedes atacar. A veces hemos cogido nosotros y hemos sido unos pedazos de cabrones y hemos ido solo a putear al personal, a lo mejor viene uno con nosotros. Sobre todo cuando van a extraer. Exacto, es que ahí es donde hay la diversión del juego, porque cuando ves que alguien va por el paquete y lo acribillas, eso es... Vas a extraer, no sabes quién puede haber, no sabes si hay alguien escondido, si te van a pegar en el último momento, si vas tú a pegar, bueno... Esa parte es muy divertida, la verdad es que se hace muy divertida porque digo, hay un montón de cosas que pueden pasar y gente que puede ser la aliada tuya de golpe, luego te puede traicionar, luego para intentar venir alguien para... Porque claro, a todo esto, también durante ese minuto, minuto y medio, pueden venir NPCs a pegarte, o sea que se forman ahí unos pifostios importantes. Incluso se te puede escapar sin querer disparando a los NPCs un tiro, que con un tiro no te sale directamente lo de renegado, pero se te puede escapar varios tiros sin querer, que le estés pegando directamente a un survivor, a una persona, y entonces eres renegado, con lo cual toda la gente se gira que esté allí y te empieza a acribillar. Sí, y lo bueno es que si vas en escuadra y yo, por ejemplo, disparo a un survivor, me vuelvo yo y mi equipo entero renegado, o sea, que pringan conmigo. Voy a hablar un poquito de lo que vienen siendo los gráficos a nivel ultra. En este juego hubo mucha polémica, yo fui el primero que le dio muchos palos a The Division, porque el downgrade gráfico era verdaderamente impresionante en todo lo que se estaba viendo. De hecho, hay varios vídeos que era una vergüenza, o sea, debe ser una versión alfa muy, muy, muy precaria y que luego, bueno, pues gráficamente el juego no es nada de lo que hemos visto, ni para bien ni para mal. No es lo que se vio en el E3, que era espectacular, o sea, era gráficamente era de lo mejor que se ha visto en un PC o en un ordenador o en una consola. Un vídeo del 2013 a hoy en día es un juego del futuro, o sea que sí, sí. Nada puede moverlo, eso, o prácticamente nada, vaya. Yo no sé si moverlo, supongo que moverlo sí, pero no sé si sería viable hacerlo de esa manera, porque ya digo, el vídeo ese de 2013, que lo hemos puesto en Indie Podcast, bueno, vedlo porque no tiene desperdicio. Luego se vieron, ya digo, las versiones esas raras, debe ser una versión alfa muy, muy poco avanzada. El juego gráficamente a nivel ultra se ve muy bien. Yo utilizo un mod, pero que no es tal, sino que simplemente es una skin que lo que hace es trabajar el tema de luces y demás, que se llama Suite FX. Es bastante básico, es automático, se puede descargar y son 700 kilobytes, y lo que hace básicamente es tocar o retocar las luces del juego, luces y sombras, Y tengo que decir que en Ultra se ve muy, muy, muy bien. No es el techo gráfico de PC, ni por asomo, porque hay cosas como Crysis 3 todavía siguen por encima, pero es mucho más parecido a lo que se ve en 2013. El entorno está muy bien hecho, es lo mejor del juego. La ropa también está bastante bien, pero los personajes, las caras sobre todo, no es lo mejor. Pero las armas, los trajes, el entorno, las luces del juego, la nieve, la noche sobre todo, en fin, raya un nivel bastante alto. No sé qué tendría que decir Robert, que él lo ve a nivel medio alto, ¿verdad? Sí, yo lo tengo puesto en medio y en lo único que me flaquea es en la carga de texturas. Muchas veces nos cargan, pero yo la nieve, las partículas y eso las veo bastante bien y es bastante impresionante. Yo lo he podido probar, para que la gente se haga una idea, un i7, un 2660K con una 970 y el juego es estable, bueno, 30 frames totalmente estable, por supuesto. Pero yo he llegado a jugar con los filtros también de NVIDIA a unos 50-55 frames estables. Tengo 8 GB de RAM a 1600, CL7 me parece que es. Y la verdad que es estable. También lo he probado en una R9 280X Dual X y tengo que decir que básicamente es lo mismo, es algo menos de rendimiento, pero bueno, 30 frames estabilísimos con el mismo i7. Y gráficamente sí que se nota que la 970 los filtros son más nuevos, obviamente, pero no desentona para nada. Es un juego que se puede jugar en equipos de gama media-alta bastante bien. También lo he probado en un equipo de gama baja, un AMD, un quad core, no me acuerdo el modelo, creo que es el 4800, con una tarjeta gráfica bastante pobre, una AMD, una 5770 de 2 GB, parece que es. Ahí el juego sí que flaquea muchísimo, tengo que ponerlo a nivel bajo y la tasa de frames, bueno, pues 20, 22, no llega nunca a 30 estable, pero se puede jugar. O sea, con una tarjeta gráfica medianamente decente y con un procesador también medianamente decente, al juego se puede jugar. Ahora bien, si quieres jugar a nivel alto, te hace falta un PC de gama alta. Perdón, también tengo que decir en temas gráficos que para la gente que juega la beta y que está indecisa de comprárselo en PC, el rendimiento es muchísimo mejor que en la beta, mucha mejor tasa de frames y mejores gráficos que lo que se vio en la beta abierta y la cerrada. Que eso tampoco quiere decir que sea malo en consola también, por lo que hemos visto, luce bien, sí, luce muy bien. Mal, al contrario, o sea, no es que digamos que la versión de consola sea un pestiño, no, pasa que la versión de PC está muy bien optimizada. Sí, se vería como en alta en PC, se ve bien, pero claro, cuando lo ves en ultra en ordenador, pues flipa. Sobre todo a 1080, claro, funciona a 1080 lo que tiene. Con respecto al tema de sonido, pues el doblaje es lo que menos me ha gustado. El doblaje en castellano es bastante muy malo. Es muy pobre. O sea, hay personajes que tienen, varios personajes que tienen la misma voz. De hecho, en el primer vídeo, ¿verdad, Robert? Hay dos personajes que tienen la misma voz en un helicóptero, o sea. Sí, te bajas del helicóptero y los dos primeros que te hablan tienen la misma voz. Deberían ser gemelos o algo, porque no sé, los efectos de sonido están muy bien, o sea, están, además que yo tengo que decir que juego con unos cascos, no es que sean míos, son unos cascos profesionales de estudio y hostias, cuando te pones a disparar, o se pone un compañero a disparar a lo lejos, el efecto de rebote del arma, el efecto del eco es muy bueno, vamos, de lo mejor que yo he escuchado en un videojuego. Y los efectos de explosiones igual, está todo muy bien acompasado, todo el tema de sonido, cuando hay una explosión te quedas medio sordo y demás, están muy bien hechos los efectos. Y por ejemplo la música, que yo he podido montarla para otro programa y demás, el tema de la música, tengo que decir que la BSO es corta, pero las piezas son verdaderamente espectaculares, o sea, son muy muy buenas las músicas. Pues bueno, ya para concluir, como se ha dejado de entrever, la verdad es que nos está gustando muchísimo el juego. Charlie y yo hemos sido los únicos que hemos llegado a... Bueno, que nos hemos pasado el juego, hemos llegado a nivel máximo, que es nivel 30. Y cuando llegas a nivel 30, bueno, lo que empiezas a hacer es lo que se llaman misiones diarias, que son las mismas misiones de historia, pero las juegas en nivel difícil y en nivel desafiante. Que en nivel desafiante, decir que, como su propio nombre indica, te van a coser el culo a balazos, porque Charlie y yo entramos en una y del primer pasillo no pasamos porque nos me miró un poquito mal y me caí al suelo, y sirve sobre todo para conseguir unos créditos especiales que te permitirán conseguir mejores armas y estamos a la espera de los próximos DLCs. Habrá dos DLCs gratuitos que serán instancias y luego ya vendrá la ampliación de historia, que esos ya serán de pago o para los que tengan el Season Pass podrán disfrutarlo gratis entre comillas. Y decir que la verdad es que hasta ahora a mí el juego me ha gustado mucho, creo que tiene una cantidad de material suficiente. El objetivo del juego, que es conseguir objetos, al fin y al cabo, es conseguir mejor loot, meterte en la zona oscura y bueno, pues hoy voy a conseguir loot, mañana voy a jugar de renegado, hoy voy a perseguir a renegados y así. Pero bueno, en general el juego me ha entretenido a mí, sobre todo cuando jugaba solo, recorrer las calles de Nueva York con esa ambientación, todo destruido, los coches en medio de la calle, la gente pidiéndote ayuda. La basura, está muy bien hecha, ¿eh? Sí, las tormentas, los cambios climáticos, la verdad es que me ha gustado mucho, así que yo lo recomiendo sobre todo. Si vas a jugar solo, lo recomiendo un poco menos, pero si tienes, aunque sea solo una persona más con la que jugar, recomendadísimo, porque lo vais a disfrutar muchísimo. Yo opino que el juego, como dijimos la primera vez que hablamos de él, es un juego sobre todo para jugar en cooperativo, un juego que no puede faltar un amigo o un grupo con el cual poder hablar para hacer esas misiones, sobre todo en modo difícil, que es el modo más desafiante que tiene el juego. Y sí que es verdad que todo es, la verdad, es muy bonito, todo lo que es iluminación, detalles, sombras, los efectos climáticos del juego, como bien ha dicho Robert, son una pasada, es algo que la primera vez te impacta muchísimo, luego ya, bueno, son entornos del juego y lo que piensas es en jugar. Pero a mí me enganchó y yo creo que es un juego incluso a veces que puedes rejugar creándote otro personaje. Y la verdad es que me ha atraído mucho pensando incluso que podría ser lo que no es, porque incluso llegué a pensar que sería, al ser totalmente diferente de lo que nos enseñaron, que podría ser algo parecido a lo que fue Watch Dogs, pero no es así, así que yo me llevo unas buenas impresiones, la verdad es que me ha gustado mucho y lo recomiendo. Por otra parte, también hablar un poquito rápido, ¿no? Lo ha dicho Robert, que vendrían unas actualizaciones gratuitas y aparte pues unas ampliaciones de historia. Es decir, que ya se ha anunciado el primero, este primera actualización 1.1, bestia, digamos, lo que es grande, que incluirá una misión, entre comillas, como una especie de raid, la cual han dicho que será muy muy difícil, que costará muchísimo. Y con esto también quieren implementar lo que son los sets, que son equipos que tienes que combinar, como en los juegos RPG tipo Diablo. Y cuando tengas todas las piezas de ese set, pues conseguirás una habilidad especial. Y aparte tendremos varias cosas más, que es el hecho de poder intercambiar objetos con nuestros amigos, que es una de las cosas que pedía a la gente y que ya dijo Ubisoft que intentaría implementar y va a venir también. Y nuestro nivel ahora, en vez de, digamos, de ir del 1 al 30, se medirá a través del equipo que llevemos. O sea, mientras mejor equipo llevemos, nuestro nivel incrementará mucho más. Eso nos puede, digamos, parecer un poquito a lo que es Destiny. Que Destiny, mientras más objetos lleves y más buenos, pues tu nivel va aumentando. Y otra cosa que van a implementar es en la Dark Zone. Lo que van a poner es una especie de zonas de suministros, ¿no? La cual lanzarán suministros a todo lo largo y lo ancho del mapa, y el primero que llegue y se los quedará para siempre. O sea, no necesitaremos extraer esos suministros, ni los demás usuarios podrán robárnoslo matando. Bueno, a lo mejor es un poco fácil, digamos, entre comillas, poder hacer eso, pero no todo el mundo podrá llegar, ya que me parece que es un único paquete cada hora, y bueno, será difícil encontrar. Va a haber hostias. Sí, va a haber muchas hostias, que es la gracia que buscábamos. Lo que buscábamos en la adaptación, yo creo que era implementar más cosas tipo esto, ¿no? O sea, que la gente vaya como loca a hacer la misión, que en este caso la misión será encontrar ese paquete de suministros, que según dicen serán unos suministros bastante jugosos y bastante buscados. Así que bueno, a ver qué pasa con esta primera update. Yo creo que lo van a hacer muy bien, porque la verdad es que lo están haciendo bien. Y a ver qué pasa con el tema de los niveles, que como hemos dicho, pues depende del equipamiento que lleves, pues subirá más el nivel o menos. Ya veremos cómo funciona. Perfecto. Yo lo recomiendo siempre y cuando tengas amigos. Si no tienes amigos, yo... O sea, amigos o alguien con quien jugar... O conocidos. Si eres un triste, no. O sea... Yo ahora mismo no me veo solo jugando. Yo si tuviera que jugar solo, no lo jugaría. Y decirme lo contrario, porque el modo historia... El modo historia es muy liviano. Lo puedes jugar, pero te estás perdiendo la mitad del juego. Lo puedes jugar, pero ir haciendo siempre... Vamos a ver, lo puede jugar, pero no merece la pena el desarrollo. No merece la pena solo, porque es que estás haciendo lo mismo y llega un momento que te aburres. Y esto es así. Y en la Dark Zone, en la zona oscura, te van a meter el lomo y te acabarás aburriendo muchísimo más rápido. O sea que, si tenéis con quien jugar, recomendadísimo. Si no, yo no sé. Yo la verdad es que el juego me esperaba bastante. Me lo esperaba bastante peor. Venimos de, como he dicho, Watch Dogs. Tenía muy mala pinta, ¿eh? Y la verdad es que me lo esperaba bastante más chustero. Sinceramente, pues eso. Al jugar los primeros compases del juego, yo lo dije, hostia, me está gustando, y la verdad es que le hemos dado bastante, yo quizás un poco menos por varios motivos, pero he de decir que el juego me es bastante, bastante notable. ¿Cuál es el tema? Pues como bien he dicho todos, si tenéis gente para jugar, yo siempre lo he dicho, tengo mi colega, mi compañero de piso, me decía, ¿qué hago? ¿Juego o no juego? Digo, mira, si vas a jugar solo, no lo hagas, sinceramente. Que sí, que puedes jugar la historia, pero la gracia, el disfrute, el exprimir el juego, lo vas a hacer sobre todo yendo con compañeros, por lo que hemos dicho. A mí me lo preguntó y se lo dije que no se lo recomendaba ni se lo vendía por eso, porque es que sin gente es tontería. Por eso. Así que sí, ya digo, si sois gente de jugar en grupo y demás, id de cabeza hacia él, porque es que os va a gustar muchísimo. Pues nada, chicos, vamos a dejar ya el tema del Division, que ya está bastante bien analizado, con las cosas bien explicadas. Creo que todo el mundo que esté interesado pues podrá decidir si se lo compra o no. El juego ahora mismo está para PC, Xbox One y PlayStation 4. El precio en físico creo que son unos 60 euros, más o menos. En PC quizá un poco menos, unos 50. Y en digital creo que más o menos lo mismo, unos entre 60 euros, 50 lo podéis encontrar. Y 40 inclusive. Y 40 inclusive por el tema de las keys y cuentas. Así que bueno, es un juego, digo, si tenéis amigos, id con ellos porque lo vais a pasar muy bien. Y ahora vamos a pasar al ¿A qué juegas? Ricky Knight, ¿a qué estás jugando ahora mismo? No, de friki nada. Él es un sabio. Pues yo ahora mismo estoy con el Unravel en PlayStation 4 y en Xbox One con Lord of the Fallen, el hermano ultra super mega pequeñito de Dark Souls. Robert, sois una perfecta gentuza. Pues el 98% del tiempo le estoy dando al Division, del tiempo que tengo para jugar. Y al que no, pues algún jueguito de 3DS, al Fire Emblem Awakening. Y estoy probando también el Mitomo, la nueva aplicación barra juego de casa con Nintendo, que sobre todo la estoy usando para sacar descuentitos para juegos. Lons, ¿a qué estás jugando? Berraca. Diría el Division, pero hace como una semana y media que no lo toco, o sea que a Dark Souls. Llevo unos días frenéticos al Dark Souls japonés, al Dark Souls 3. ¿Sirchal? Friki importante. Yo estoy como Robert, el 98%, por no decir el 113%, estoy jugando a The Division. Me gustaría jugar algo más, tengo un montón de cosas, pero The Division ocupa todo mi tiempo y seguramente por mucho tiempo. ¿Y Dani? ¿Hay alguna novia para mí por ahí? Por favor. Pues yo estoy igual que Lons. Yo, después de haber sacado el final normal y el final verdadero del Dark Souls 3, voy ahora por los dos que me quedan. ¿Pero cuántos finales tiene eso? Cuatro que se sepa de momento. Pues esto es lo que juegan nuestros jugones zumbados. Yo la verdad es que no he podido jugar mucho, estaba con el Division, estuve catando Dark Souls 3 y dándole, bueno, jugando bastante, pero no al nivel de pasármelo entero y demás, porque es que es un juego que, como bien habéis dicho, quiero enterarme muy bien de la historia, y esto estar mirando el PC para ver el inglés tal y cual, pues mira, ya lo he catado, me he quitado el mono encima y voy a aguantar hasta que me llegue el día 12 o el 13 el mío, el que ya tengo ahí, el que me está esperando para llegarme. Y bueno, chicos, vamos a no dejar el tema del Dark Souls, y con esto ya va a ser el hilo que nos lleve hasta el final del programa, y vamos a entrar en la sección demo. Sé que no es una demo, sé que es diferente, pero es que claro, tampoco vamos a abrir la sección juego japonés al cual has descargado para jugártelo antes de que salga el juego en oficial. Porque soy un enfermo. El correcto. Lore es corto, me gusta, ¿eh? Así que Vamos a traeros un poco, porque sobre todo Lons, Dani y un servidor hemos jugado bastante a Dark Souls 3, este action RPG que, bueno, desde que salió Demon's Souls allá en el, creo que fue el 2009, pues a un servidor lo tienen loco de remate, a otros por el camino también se los ha ido llevando, y vamos a tener las primeras impresiones de lo que va a ser este titulazo que se postula sin duda como uno de los GOTY del año. Como dice Bienamu, hemos podido catar, recatar y requetequetecatar, porque más que recatar, yo creo que llevamos más de 60 horas de juego. Y sí, como bien he dicho antes, hemos hecho ya dos de los cuatro finales que se conozcan hasta ahora. Y la verdad es que el juego nos está dejando muchísimo, muy, muy, muy buen sabor de boca. Es un juego que recuerda muchísimo, sobre todo al primero, a Dark Souls 1, pero incorpora unos toques de Bloodborne que la verdad es que lo hacen con una jugabilidad mucho más fluida, mucho más rápida, mucho más dinámica. No esa jugabilidad, digamos, más lenta, más, más tosca, más digamos, más dura que tenía Dark Souls 1. Pero a la vez hay mucha gente que dice que... Bueno, mucha gente. Revistas, personas que han podido también jugar, ¿no? Están diciendo que es el mejor Dark Souls de la saga, como bien ha dicho Amu al principio. Y yo, por mis impresiones, no lo veo así. Yo siempre veré Dark Souls 1 como el mejor. Tanto como lore, como personajes y todo eso. Pero sí que es verdad que en este Dark Souls 3 hay mucho, bastante fanservice. Hay muchos personajes que te recuerdan a tanto a Dark Souls 1 como a Dark Souls 2. Incluso a Demon's Souls. Hay cositas que recuerdan mucho a Demon's Souls. E incluso hay alguna cosilla que recuerda a Bloodborne. No recordar, sino hay pequeñas cositas en el juego, como objetos, que hablan de cosas que tampoco voy a poner, ¿no? Aquí no voy a decir mucha cosa porque Amu me partiría la cara en directo. El molinete ruso. Pues sí, hay algún objeto que hace un poquito de digamos, de así como de crossover, ¿no? Entre Bloodborne y Dark Souls, nos recuerda alguna cosilla. Pero he de decir que es un juego que efectivamente supera lo que es Dark Souls 2, como bien yo creo que ya esperábamos, ya que es un juego de Miyazaki 100%. Sí que he dicho que no supera Dark Souls 1 en lore y en personajes, pero puede ser que sí que lo supere en jugabilidad, perdón. Pero sí que es verdad que nos podemos quejar, entre comillas, de que el juego no es todo lo difícil depende de en qué momentos, ¿vale? Sí que es verdad que el principio del juego es bastante un paseo, ¿no? Entre comillas, Amu lo puede decir, que la verdad es que el primer boss, lo que es el tutorial, no es tampoco nada del otro mundo. Cuando en Demon's Souls y en Dark Souls aprendíamos a base de hostias en el tutorial, porque moríamos en el tutorial prácticamente. Y aquí, bueno, yo creo que también es la experiencia lo que, digamos, después de haber jugado Demon, después de haber jugado Dark Souls 1, Dark Souls 2 y Bloodborne, toda esa experiencia yo creo que también ayuda un poquito a que se haga un poco más fácil este Dark Souls. Sí que es verdad que hay jefes brutales, hay jefes que no perdonan, hay jefes que no te dejan en paz, que no te dejan tranquilo, jefes que puedes perder totalmente la razón, jefes que te molestan hasta más no poder, que necesitarás incluso ayuda si quieres pasártelo rápido. Pero es un juego que puede ser que no sea el mejor, puede ser que sea el segundo mejor, pero a mí personalmente me ha dejado un sabor de boca muy bueno y tengo muchas ganas de volver a jugarlo cuando salga el día 12 aquí en Europa y poder catarlo sobre todo en PC, que yo creo que es la mejor opción si tienes un buen equipo para jugarlo. Pues estoy en desacuerdo en bastantes cosas con Gamer Hollow. El título correcto de este juego sería Blood Souls, eso para empezar. Eso de toques, nada. Le han metido la agilidad de Bloodborne y las armas y el aspecto visual de Dark Souls, y ahí lo tenéis. Un juegaco. Hecho de que no está a la altura del 1, otra cosa que no sé dónde ha salido. Mínimo, este juego está a la altura del 1. ¿Y qué os podría contar más? Gráficamente diría que es, bueno, un poquito mejor que Bloodborne. Y claro que hay cosas que os recordarán al 1, porque sale gente del 1, que se puede ver en el Nexo, no son spoilers de más para adelante. Y juraría que este juego se sitúa después del 1, no es la continuación del 2. Es una maravilla y nos quedan por sacar dos finales. A ver, vamos a ver, estos dos carachorros aquí pegándose entre sí. El juego ha cogido lo mejor de cada título de la saga. Demon's Souls, Dark 1, Dark 2 y Bloodborne. No os engañéis, no es un Bloodborne en el sentido de mucha gente pensa, hostia, ahora volverá. Como bien dice Lons, tiene mucha agilidad y eso se nota desde el primer momento que lo cogemos. El juego sabéis que es atacar, defenderte con el escudo, rodar, y esa esquiva sí que con el Bloodborne lo han, pues con el Bloodborne era muy rápido, no tenías escudo, era todo esquiva. Entonces sí que han pulido muy bien el tema de si antes era un poco más tosco en el Demon o en los Dark, ahora lo han pulido mucho lo que es la esquiva y el poder rodar. Pero no os lleváis engaño, no es un Bloodborne, es un Dark Souls, tiene la esencia del Dark Souls, tiene todo lo que a los amantes de Dark Souls nos ha enamorado. Es más, yo, el juego, y yo he sido, bueno, he jugado al Demon's Souls, que es el que quizá el que menos gente haya jugado de todos, y bebe muchísimo de Demon's Souls. Para empezar, por ejemplo, la magia vuelve a ser igual que el Demon's Souls. En los Dark, tú los hechizos o las piromancias eran mediante número de veces que tú podías lanzar ese hechizo. Por ejemplo, bola de fuego, tienes 9 veces 9 hechizos, o 9 bolas de fuego, pues las puedes gastar 9 veces, ¿vale? Ahora no, ahora va por barra de magia. Esa barra la puedes mejorar o la puedes subir, perdón, la puedes rellenar con Estus, que están de vida y de magia, que tú luego vas a poder combinar dependiendo qué tipo de juego busques. Pues si buscas vida, puedes subirte los estus de vida bajando los de magia. Me explico. Si tienes 6 estus en total, pues puedes hacer 3 de vida, 3 de magia. Si no vas a usar nada de magia, 3 de, pues te pones 6 de vida y 0 de magia. O al contrario, vas a usar un montón de vida, pues a lo mejor solo con, o vas a usar mucha magia, pues solo 1 de vida y 5 de magia. Pero bueno, en general, ya digo, por lo que he podido ver, el juego es una delicia. Lo mejor de cada casa, como bien dice Dani, se nota la mano de Miyazaki. El Dark Souls 2 no estaba Miyazaki, ¿por qué? Porque estaba en Bloodborne, estaba ya preparando el tema del Bloodborne. Pero la agilidad, lo bueno que tenía Dark Souls 2, que era pues el sistema de combate, el mejor multi que hemos recordado, lo traslada a Dark Souls 3, esa jugabilidad, esos ataques, esa pulidez, ese que no es tan tosco como el Dark, sobre todo el Dark 1 o el Demon's Souls en su momento. Yo la verdad es que ya digo, no lo he pasado, no he querido pasármelo, quiero esperar que venga el español para poder disfrutarlo al máximo, pero no me importaría decir que sin duda quizás en el ranking de Dark Souls, si primero hemos puesto el Dark Souls 1, yo para mí es Dark 1, Demon, Bloodborne y Dark 2, pues a lo mejor este está entre el Dark 1 y el Demon, o sea, porque digo, es lo mejor de cada casa aunado en un solo juego. Entonces, en cuanto a jugabilidad, se asemeja más a Bloodborne, es un Dark Souls y otra cosita. Es un Dark Souls, no es un Bloodborne. No, es que eso, hay mucha gente que no es un Bloodborne. Sí que se nota que el Bloodborne ha puesto la mano, sobre todo en las esquivas y la rapidez, pero no es un Bloodborne. Vas a tener tu escudo, vas a tener tus magias, todo es igual que el Dark Souls, lo único que es más rápido y un pelín más pulido, al igual que lo veíamos en Bloodborne, pero no es un Bloodborne. Y en el tema de cooperativo, ¿qué esencia sigue? La parte de Bloodborne, Dark Souls, ¿puedes conectarte tú bien con un amigo? ¿O cómo lo planteaste Dark Souls 3? Eso sigue igual que los Dark Souls, que aviso, todo el mundo que dice que él no está conectado al online y tal, al menos en la versión japonesa de PlayStation 4 sí que se puede jugar online, porque nosotros hemos estado jugando y dándole caña. Pero sigue siendo igual, las saponitas, es decir, son unos artefactos que tú puedes dejar en el suelo y un otro jugador te puede activar y tú apareces en su mundo como fantasma, como espíritu, quieres llamarlo, y tú le ayudas a pasarse un boss determinado, una zona determinada, etcétera. Al igual que tú puedes buscar en el suelo pues gente que haya dejado su mensaje o su señal, puedes activarlos y esas personas te van a ayudar a ti para poder pasarte esa zona en cuestión. Creo que, si mal no recuerdo, no sé si hay cooperativos de 2 e incluso puede haber un cooperativo de 3, es decir, de ser 4. Eso me baila un poco porque yo he visto gente de 4, pero creo que es algo en especial. pero si no, pues será como cooperativo de tres, como siempre, tú y dos más. Bueno, y también hablar, lo que dice Amun, que es un cooperativo de red de tres, pero con el tema de las invasiones puede haber hasta seis personas dentro de la misma partida. También. Dentro del mismo mundo. Y aparte han implementado un sistema de colores, que quiere decir que depende del color que tengas, que puede ser blanco, rojo, lila. Me parece que también hay algunos que no tienen directamente color, que me parece que pueden llevar un anillo, que incluso puedes disimular tu invasión como una ayuda. Y la verdad es que es una pasada ver seis personas en un mismo escenario, en un mismo mundo, pegándose unas a otras, unas de color lila, otras de color roja, otras de color azul y rojo, otras de color... Bueno, es un despiporre. Nosotros lo llamamos los Power Rangers. Porque es que, ya os digo, es una pasada ver cómo se pegan ahí de hostias, incluso... poder hacer que la gente, atraer a las personas, a los otros jugadores, a las zonas donde hay enemigos, cuando a ti no te pueden herir los enemigos por ser un invasor, y ver cómo los enemigos de la zona se los pulen, la verdad es que es muy divertido. Pues bueno, creo que hasta aquí quedan las impresiones. Como podéis haber visto, el Dark Souls 3, pues había bastante curiosidad por saber si continuaría, si la verdad es que estaría a la altura o no, después de la decepción que llegó a ser Dark Souls 2, pero bueno, sabemos que Miyazaki, el nombre, ya es una garantía de peso, y bueno, ya os traeremos mucho más en concreto y en precisión todo lo que es el análisis cuando salga el juego de marras. Así que nada, vamos a continuar con el programa en el Pupurri de Noticias. Pues esta semana, cuando oigáis ya la grabación, lo tendréis disponible en vuestra Wii U Shop, el Wario Shake Dimension, ese pedazo de titulazo que salió para Wii y que lo podéis encontrar ya en vuestras stores. ¡Qué bien! ¡Qué guay! Anunciado la fecha de lanzamiento de Final Fantasy XV, será el 30 de septiembre y lo hará junto a una película de animación por ordenador, que tiene una pinta increíble, un anime y un juego de pinball. Además, una demo disponible para Xbox One y PlayStation 4. Inmenso. El director de Uncharted 4 asegura que su final causará debate. Ya veremos lo que pasa, amigos. Y ya está, y esa es la noticia. Capcom asegura que el remake de Resident Evil 2 está progresando y que aseguran haber tomado nota de Resident Evil 6. Supongo que lo que habrán visto era que era una puta mierda y habrán hecho, pues eso, un descabece con este juego, porque si no... ¡Estupendo! Nioh llegará de forma exclusiva a PlayStation 4 en algún momento durante este año 2006. Además, a ver, tiene una pintada este juego porque es un rollo Bloodborne. Hay un rollo, sí, bueno, rollo Bloodborne, Dark Souls en la época, digamos, japonesa de los samuráis. Y aparte comentar que durante este mes tendremos una alfa demo disponible que durará del día 26 de abril hasta el 5 de mayo, abierta para todo el mundo. ¡A tope! Pues nada, vamos a dejar esta vez... vamos a dejar el Popurrí de Noticias, la sección más rápida, y vamos a entrar al... ¡Notición! Pues como hemos dicho bien al principio del programa, vamos a empezar esta notición, y es un poquito, pues, una situación curiosa en la que aún hoy en día hayan estos estrenos o estos lanzamientos no simultáneos, sino antes en una región del mundo que en otra. Y es que Dark Souls 3 se lanzó el 24 de marzo, solo en lo que es Japón, la zona nipona, pero evidentemente la gente no estaba dispuesta a esperar, pues eso, casi un mes o tres semanas a poderlo jugar en el resto del mundo. ¿Y qué han / hemos hecho? Pues hemos creado cuentas japonesas en PlayStation 4 y Xbox One para poder jugar al juego en cuestión. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Pues que en Xbox One el juego te venía ya en el idioma que estaba tu consola puesto. Si tu consola es en español, el juego ya te venía en español. Bueno, de tu store, que es ya en español. Te podía venir en inglés. Lástima, en PS4 pues te venía en japonés y eso sí que no había forma de cambiarlo. Pero bueno, queremos comentar un poquito pues la situación, si nos parece que sigue siendo lógico que aún haya estas regiones de estos lanzamientos por regiones, no sea más normal lanzarlo algo un juego más de este tipo, un lanzamiento mundial. Así que chicos, aquí os lanzo la pregunta. Ojo, que el lanzamiento es mundial, ¿eh? O sea, lo que pasa que es que en Japón ha salido antes. Mundial simultáneo, me refiero. No, no, es que va a ser mundial simultáneo, excepto para Japón, que ha salido antes. Pues entonces ya no es mundial simultáneo. No, no, no, no. Palabras, no, no, no. Palabras textuales, ¿eh? Palabras textuales suyas. Es un lanzamiento mundial, mundial, excepto para Japón, que se llama antes. Tócate los cojones, Mariloner. A mí me parece fatal, ¿eh? A mí me parece una cosa. No porque los japoneses lo tengan antes, sino porque, bueno, pues lo que ha hecho todo el mundo, muy sencillo. Han cogido, se han comprado cuentas japonesas o han comprado directamente de la Store de Japón como PS4. Y bueno, sí, en caso de PS4 sí que está en japonés con las voces en inglés. Pero es que lo que no tiene sentido es que en la Store de Xbox One, el juego, claro, como te lo bajas de la Store de España, esté traducido a castellano. Entonces, ¿por qué coño no ha salido ya aquí en Europa o en España? Es que no tiene sentido. No, esto un poquito, Charlie, recuerda a la época PlayStation, en la cual cogíamos las revistas, veíamos grandes juegos en Japón y a los 6 meses los teníamos aquí. Es que a día de hoy, con todas las stores que hay y la accesibilidad que tenemos a ella, hacer esto ha sido una gran cagada, básicamente porque la gente se ha tirado a pillarlo en japonés. Muchos usuarios que son auténticos fricazos, como aquí los presentes, pues directamente se han ido en cuentas japonesas. Y fuera, y así, y un montón de gente, y la gente que ha estado esperando, que a lo mejor lo quiere en físico, porque no le mola el rollo digital y demás, pues se ha encontrado con que en YouTube van a tener 3 millones de videoguías, de más historias, y de los típicos posts en la web de cabrones spoileando el juego y que se lo van a putear, pero vamos, desde de lo más hijo puta que son, porque es que son así cuando abren esos posts directamente, el personaje no sé qué, el malo del juego no sé cuál, pues así te destripan el juego antes de ni siquiera haber salido en España, por ejemplo. Yo pienso que es una... A ver, puedo entender que quieras lanzar antes en Japón, compañía japonesa y demás. De hecho, si os acordáis, Demon's Souls en principio no se iba a distribuir en el resto del mundo que no fuera Japón. Y al final, pues, viendo la excesiva o gran alta demanda del mercado de gente que lo empezó a importar a otros sitios del mundo, pues se decidió lanzarlo al resto del mundo. Pero yo me acuerdo que cuando leí el análisis de Dark Souls, de Demon's Souls, empecé a ver vídeos por YouTube y me encandiló ya el juego, no había otra forma que comprarlo que no fuera online, a ver, físico, pero tenías que comprarlo de importación porque solo estaba en la región de Oriente y el juego estaba en inglés, luego ya lo traducieron al español. Pero ahora mismo que sabemos que es un juego de, bueno, un triple A que tiene un montón de seguidores, un montón de reconocimiento, que es que desde enero que ya se avisaron o se anunciaron las ediciones de coleccionista que ya se podían de reservar y ha habido una reserva masiva, pero masiva de gente reservando las ediciones de 400 euros hasta la de 125 y la de 400 pavos. Estas en eBay están alcanzando los mil y pico pavos y la gente las está comprando. O sea que me estás diciendo que realmente la gente, bueno, From Software no sabía, o la distribuidora no sabía que el boom que iba a tener este juego y que tanta gente lo iba a descargar el primer día de salida desde Occidente. Venga, hombre. Porque es un momento muy raro, ¿eh? No sé qué habrán pensado, pero es rarísimo. Hombre, a mí lo mejor ha sido la excusa. La excusa noticia que han sacado. La de no compres el juego en Japón, que no se puede jugar online, pero está incompleto. Mentira, una cosa y la otra. Lo que pasa que en Japón se ha hecho esto. Se ha hecho esto toda la vida. Tampoco. A mí no me parece mal, o sea. El problema es que. Hola, estamos en la era digital. Region Free puede hacerte las cuentas y puedes descargarlo. ¿No habéis pensado en eso? Es que es el principal problema. Pero, Lons, una cosa. ¿Qué sentido tiene? O sea. Es que yo no lo encuentro justo porque tú me dices, es que el juego no nos ha dado tiempo a traducirlo y tardamos 3 semanas y digo, pues oye, pues hombre, puede ser verdad, ¿vale? No hay ningún problema. Pero es que se ha demostrado que el juego está traducido. Porque si te lo compras en Xbox y el juego viene en castellano, ¿qué cojones? ¿Por qué coño no sale en Europa ahora ya? Porque claro, supongo que si te lo compras en Italia, será en italiano, ¿no? Un juego en que sea Gol, o sea, que ya está en las imprentas, no está 3 semanas antes, 2 semanas antes, 1 semana antes. Está por lo menos, no sé si un mes o 2 antes ya para sacar, para distribuirlo. Quiero decir que ese no es el problema. Efectivamente, pero bueno, digital puede decir que eso, que no la has traducido, no te da tiempo a hacer una traducción y tal. Pues bueno, pues vale, pues mira, no se han traducido los textos y tal, pero es que están traducidos, coño, entonces. Es un movimiento que es lo que pretende. Claro, es la exclusividad de Japón, que se ha hecho siempre, ¿no? Desde que yo tengo conciencia con las consolas, salían los juegos y a veces tardaban hasta años en llegar aquí. El problema, ¿cuál es? Que estás en el año 2016, que la era digital nos parece muy bien a todo el mundo, pero ¿qué pasa? ¿Que no la has visto venir o qué? Entonces, claro, ese es el problema. Pero además, una cosa, Mu, ¿cuánto tardamos en hacer la cuenta? Para que la gente se haga una idea de lo que se tarda esto o lo difícil que es. Nos tardamos 10 minutos. Pero me refiero, ya no solo es lo que pueda estar a hacer la cuenta, ¿no? Antes lo estábamos hablando, y eso la gente que no lo sepa, y se decía, no, es que el online no funciona. Y muchas revistas se han hecho eco de eso, diciendo, no, es que el online, bueno, no es que no está activo, que puede ser la versión de Xbox One, no la versión de PlayStation 4, o que no está del todo pulido, esperaros a comprar el día 12 porque ya saldrá con el parche del día 1, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué ha sido eso? Ha sido simplemente porque han visto que se le estaba escapando, se estaba yendo de las manos. Claro, que las ventas van a Japón, claro. Las ventas de ese juego van a Japón, con mentiras como no, que tienen, como lo acabas de decir tú, no, que tiene que salir el parche. Han salido 3 parches ya en Japón, o sea, que no me vengan con milongas de que claro, que aquí saldrá el parche del día 1 como salen en todos los juegos. En la versión europea, claro. Claro, pero aquí llevan 3 parches, o sea, que no me vengan con milongas de embusteros. Yo es que esta mañana que le he dicho, le digo a la gente que les he comentado por privado que bueno, que decían que todos los artículos y demás que no tenía online, ¿no? Entonces le dije, oye, pero esto no tiene online. Y me habéis repetido que sí, que tiene online. Y digo, joder, ¿por qué las publicaciones también dicen no tiene online? Claro, para eso, para que no te lo compres, porque en PS4 sí que es cierto que está en japonés, pero bueno, si tú lo puedes jugar en castellano, en una Xbox, pues mira tú. Es más, estuve leyendo que Microsoft intentó capar la compra en Japón. Que no se habían contigo durar, cosa que no consiguió. Ponerle puertas al campo es imposible. Obviamente, si lo haces siempre, no lo cortes ahora. Además que si eres region free, no puedes escapar una cosa. Pues no, esto no es region free, el resto sí, entonces ya no es region free tu consola. Y bueno, y vamos a continuar con cosas que hemos debatido esta mañana. Y es que diversos medios le han cascado al juego un 10. Solo decir, dos. Pues ya son diversos. Le han cascado un 10. La nota máxima de que se puede aspirar un juego, titulando de obra maestra. Metacritic, la media de notas es un 90. Es decir, que las críticas, los análisis están saliendo bastante positivos a favor de Dark Souls 3. Hemos tenido un pequeño mini debate sobre lo que puede considerarse un juego perfecto, existe el 10, no existe el 10, y pues mira, aprovechando que ahora ha salido Dark Souls y se está considerando, pues eso, uno de los mejores juegos del 2016, pues queríamos debatir un poquito sobre lo que nos parece a nosotros, si debería o no tener un 10 el juego y las posibles obras maestras que existen en el mercado. Bueno, si quieres empiezo yo, que como sé que me vais a dar hostias por otro lado, yo no he jugado al juego, y tengo que decirlo, no lo he podido probar, pero más allá de eso, no creo que exista un juego de 10, que sería un juego perfecto. Esta mañana hemos estado hablando también en su género, sí, puede ser que en su género sea muy bueno. Yo creo que no existe o no existiría nunca un juego perfecto, es una quimera, puesto que cuando pasen 10 o 15 años saldrá un juego que diremos, ah, no, este es de 10, pero antiguamente no, antiguamente era un 10 en su época, ahora es un 8, un 7, un 5. Yo, para mí, no existe el juego perfecto, no existe el juego de 10, o sea, no existe un juego que digas, pues este juego es... Vamos, no tiene ningún tipo de fallo. Supongo que algún tipo de fallo tiene que tener Dark Souls. Dark Souls 3, me refiero. Ojalá y no sea así. He hecho dos medios no, hay más medios que le han dado un 10. Pero me llama la atención que uno de los medios sea un medio español que está muy acostumbrado a dar ese tipo de notas en juegos, pues bueno, con mucho nombre o con mucha cartera. Por ejemplo, diciendo lo de los fallos, el Mario 64 tiene los típicos fallos para hacer speedruns que se han visto en infinidad de vídeos, y para mí sigue siendo, o el Zelda, y para mí siguen siendo juegos perfectos, juegos que hoy en día los vuelves a jugar y pese a los gráficos que no son como vaya, o sea, son los mismos, se nota cuando ya has visto, por poner un ejemplo, el de Division, pero para mí sigue siendo juegos perfectos, tanto el Zelda como el GoldenEye, como el Mario 64, por quedarme en la misma consola. Robert, ahí la diferencia, creo yo, es que fueron juegos que rompieron moldes en su época y en su momento. Son títulos que no había nada que que cuando salieron dijeron, hostia, esto no había antes, lo tenemos aquí de puta madre. A lo mejor Dark Souls 3 es la, no sé si a lo mejor el premio, el reconocimiento a una trayectoria y a un refinamiento de la jugabilidad que de por sí ya era buena, pero ya con Bloodborne le dieron otra vuelta de tuerca. Y ahora a lo mejor, a lo que decía Monique, que han hecho un compendio entre las dos y ahí un poco pues han sacado una jugabilidad tremenda, los gráficos los han mejorado y demás y tal. Ha sido un cúmulo de cosas que han ido, digamos, sumando hasta tener una nota, no sé ya si de 10 o la catalogaría ustedes de 10 o de 9 para arriba, vamos, que es un poquito esto, que no es un juego en ese sentido rompedor porque ya lo llevamos antes, pero sí un juego que cumplí de sobra con todos los aspectos que se le exijan a un título, y por eso esas 9, 9.5 que se están llevando, quizás no de 10, pues por eso, por ser no un título rompedor. Pero yo sí que puedo entender que después de 3 juegos o 5, si contamos el Demon Soldier Bloodborne, pueden haber llegado a hacer el Dark Souls o el tipo Dark Souls perfecto, que ya no se podrá hacer más, obviamente, pero se está rozando la perfección. Y yo sí que entiendo que se le pueda poner un 10. Eso, y Robert, y Ricky lo ha dicho muy bien. Si quieres premiar esa innovación, ¿vale? Innovación no, porque no es el primero de la saga. Y de hecho, Dark Souls tampoco lo sería, se lo estaría en Demon Souls. Pero, como bien ha dicho, has cogido todo lo que ha llevado en los otros juegos, todo lo que le has implementado y lo que las características, has intentado quitar, o lo has conseguido, mejor dicho, los errores y los problemas que había, y ya está, y lo has lanzado al mercado, un producto muy sólido. No quiero decir perfecto, porque ahí sí que estoy con Charlie, no creo que los productos o los juegos todos sean perfectos, hasta el Mario, todos tienen sus detallitos, pero sí que es lo mejor en su género, es lo mejor dentro de lo que hay, no hay nada igual. Es un propio estilo, ¿eh? O sea, no hay nada, o sea, que dentro se parezca. De su propio estilo, bueno, sí, ahora tenemos el Lost of Fallen o tenemos el que va a salir. Sí, pero siempre se dice tipo Demon Souls, sí. O el juego estilo Demon Souls o Dark Souls. Ya tipo han creado tipo Demon. Sí, ha creado un estilo propio. Mira, yo os pondré el ejemplo, es un poco parida, pero creo que va a servir muy bien. O sea, muchas veces, cuando se habla del tema de Michael Jackson y todo eso, de los videoclips, yo siempre digo lo mismo. Para mí Thriller, sí, es el videoclip con el que empezó todo, con el revolucionó y demás, pero para mí el mejor de su historia es Smooth Criminal. Es lo que cogió el tío y lo llevó a un nivel de perfección, que no innova tanto porque ya venía de Thriller y todo eso, vale, pero es la perfección hecha videoclip. Pues a mí con Dark Souls 3 me ocurre lo mismo. Pero yo lo decía esta mañana también y os lo comentaba en Petit Comité. Yo, para mí, un juego que, y lo digo sin acritud y sin nada, un juego que no es apto para todo el mundo, no creo que se le deba o se le pueda dar un 10, porque para ti es un 10, pero yo es que conozco gente que jugando a Bloodborne, pero mucha, que lo ha empezado a jugar, ha hecho que era una puta mierda, pero es que no se puede hacer con el juego, no se puede hacer con los controles, no. Pero entonces es su problema, no el nuestro, o sea. Bueno, su problema no, es problema de toda la sociedad y de todo el mundo videojueguil. O sea, es decir, pues si no puede jugar, que se joda y ya está. No, hombre. No, pero a ver, yo lo que no puedes decir es, no, este juego, como no es accesible a todo el mundo, hay que bajar la nota. No, me parece que eso no puede ser así. Yo sí lo veo como entonces, una cosa. Entonces, una cosa pongamos a Peppa Pig, el mejor juego de la historia del mundo. Peppa Pig. Claro. Porque es para accesible a todo el mundo de 0 a 99 hombre, años. Hombre, pero tendrá más cosas, ¿no? O tú simplemente, de mis palabras, simplemente has tomado que como es accesible a todo el mundo, entonces un 10. No, y si no es accesible, un 0. No, pero a ver, si dices, es que no es accesible a todo el mundo. Bueno, es que el videojuego es de un género específico. Hay muchos géneros. Entonces, si a una persona no le gusta ese género, pues ya encontrará su género que le guste y seguramente encontrará un 10 para él en ese tipo de género. Es como si ahora mismo yo, que no soy muy de jugar a juegos deportivos, digo, es que, no sé, me pongo con un NBA 2K y digo, esto es una mierda, porque a mí no acaba de convencerme, a mí no acaba de hacerlo con el juego. Es que nadie te ha dicho que es una mierda, pero un juego que para ti, no, para mucha gente no es accesible, pues obviamente no puede ser un 10. Hombre, Charlie, acabas de decir que mucha gente que conoces ha dicho que es una mierda. Bloodborne, sí, y no estoy de acuerdo con ella, por supuesto que no. Vale, pero ya está, es lo mismo que pero dice... No, pero, sí, pero simplemente te debe entender que hay mucha gente que se ha puesto a jugar a Bloodborne, que le gusta. Yo, por ejemplo, soy muy malo y lo digo. Pero ese tipo de juego soy malísimo. Charlie, nunca diría que Bloodborne es una mierda o que es malo, pero tengo que decir que no es un juego accesible para todo el mundo. No, lo que pasa es que el juego enseña de una manera... La curva de dificultad de Bloodborne o Dark Souls es o extraña. Lo que quieras. No, es muy alta. El problema es que no hay tutorial para que te enseñe. ¿Y cómo te enseña el juego? A base de hostias y morir. El problema es tu paciencia. Y tú, te me acuerdo cuando empezaste a jugar, joder, que el juego de los cojones. Y fuiste mejorando y sabes que la cosa mejora. Sigue y... siendo un paquete. No, pero sigue mejorando. Hombre, no pidas mejorar que te carguen los poses de dos hostias. Porque de eso el juego no va. Va, de avanzas el juego, tú mejoras, avanzas el juego y tú mejoras. Y esto va así. Pero es que el problema de eso es que también se ha creado un poco de leyenda en plan de no, es que es muy difícil, claro, es que viendo es lo que hay difícil. Hoy en día, no, es que no es tan difícil, pero ¿cuál es el problema? Estamos acostumbrados a jueguecitos de pego un tiro, bueno, ya no pego un tiro, ya es que los últimos Call of Duty disparaba ya por ti, o sea, es que ya eso no es ni jugar. O sea, estamos... Bueno, pero me compare, te vas a los dos extremos, entre Demon's Souls y Call of Duty, pero no, el problema de Dark Souls, bueno, el problema no, lo que las características de Dark Souls, tú lo has dicho, Souls Bloodborne. No es un problema. Es que me vas a decir que es un problema. ¿Realmente vas a decir que la gran característica de Bloodborne de estos juegos es un problema? No, pero lo has dicho tú. No, bueno, pues no quiero decir un problema. Cambio las palabras. La gran característica de estos juegos es que son juegos muy duros, muy exigentes, pero justos. Y son juegos que no sirven para darle 5 minutos y dejarlo, no. Son juegos para ponerte y para exprimirte. No son difíciles, simplemente que no sirve el de llegar y... Bueno, a ver, vamos, ¿cómo mato esto? Así, venga, ya, no. Son juegos de que te requieren paciencia. La palabra no es difícil, la palabra es exigente. Exacto, más exigente. Bien, un juego que tienes que aprender su mecánica, que requiera su tiempo y demás. ¿Qué pasa? A día de hoy muchos jóvenes directamente paciencia. Le matan 2, 3, 4 horas y 2, 3, 4 veces. Hombre, te y matan se, 2, 3, se tostan, 4 horas, se cargan y demás. También es verdad que es un género que te tiene que gustar. JRPG no es un RPG de estilo europeo y demás, que no a todo el mundo le gusta. El tema de la dificultad a no todo el mundo le gusta. Evidentemente no es un juego para todo el mundo. O sea, eso hay que... No es un FIFA o un Call of Duty, como dijo Moniki, que en general ojo va a que gustar. FIFA como simulador es muy exigente, ¿eh? Y sí, pero, y ese, pero ese entra, sí que no entra gusta más, a todo el mundo. Entra más fácil. Un juego de fútbol te pone entra a jugar, mucho más fácil un PES. Tienes niveles de dificultad y demás, pum, pum, pam, pues vas jugando. Tienes el nivel fácil. En Dark Souls, lo que hay, hay. Y punto. O te adaptas. No te queda de otra. Entonces eso cierra puertas a mucha gente. Pero es que es así. No todo el mundo le va a gustar. Y no todo el mundo tiene por qué gustarle todos los juegos. A mí claro. No me gusta, nunca los he probado, seguramente nunca los pruebe ninguno, ni Demon, ni los Dark, ni el Bloodborne, porque es que no me gustan, lo sé. He visto gente jugando y no tiene una jugabilidad que a mí no me atrae. Pero si a Muniki me dice, para mí este juego es un 10, pues le diré, pues muy bien, te apoyo. No le voy a decir... Ya, pero eso no es subjetivo, porque... tío. No, pero eso es subjetivo. Para mí puede ser un 10... yo qué sé. Pero es que la prensa es subjetiva. Es que lo de que la prensa tenga que ser objetiva es un error. No, como que es un error. Una polla como la manga un abrigo, hombre. La prensa tiene que ser objetiva. Vamos no, a ver, porque son gente tú que se gana la vida con eso y te tienen que dar datos objetivos. Vale, no y tú mismo estás siendo subjetivo cuando dices que porque como no es accesible a todo el mundo, no puede ser un 10. Pues no. Porque yo no soy un medio. O yo no me considero que ni puedo que seamos un medio. Somos aquí una panda de zumbados que hablamos simplemente pero, de sí, Charlie, Charlie, pero, tú vale, le vas a pedir al periódico La Razón que sea subjetivo o objetivo con Podemos o con lo que sea. No, van a ser pues subjetivas. Sí, te va a decir, Podemos ser una mierda y el PP es lo mejor. Claro que lo pido y creo que lo normal. Y perdón que te corte, Robert, lo que no puede ser es que un sitio, y lo voy a decir así, como MediaStation, sea totalmente subjetivo en todos los temas que tiene. O sea, si se supone que eres un medio y eres el medio más importante de España, tú no puedes decir tus opiniones y que encima te paguen por ello. Porque eso no es prensa. Eso no es prensa. Eso es un blog y eso es una opinión. No es un artículo, es una opinión. Bueno, tú lo ves así, yo lo veo que conmigo no iba las opiniones de MediaStation, no casaban conmigo. ¿Qué hice? Pues dejé de leer MediaStation, me fui a buscar reseñas donde creo que tienen un criterio más parecido al mío. Y la nota que le pongan normalmente es la que acierta. ¿De quiénes son? Da igual, Anai Games o me da igual, o me voy a MediaStation, o como me dijiste tú, Micromanía. Pues son gente que bueno, es más objetiva, pero tampoco, porque le pondrás, tendrán un redactor que sea el que siempre analiza los RPGs, otro el que siempre analiza los simuladores y al hombre, que... Hombre, eso es bueno, un especialista, claro. Entonces va a ser imposible que sea objetivo. No, que va, al revés. O sea, si tú pruebas 14.000 juegos de lucha, por ejemplo, por ponerte un ejemplo de Street Fighter V, ya que es nueva la Micromanía, ¿sabrá esa persona si ese juego de lucha es bueno o es malo? Al revés que yo, que no he tocado un juego de lucha en mi puta vida, o que los he tocado para jugar simplemente por ocio, porque soy malísimo también en un juego de lucha, si tú tocas todo tipo de juegos, sí, podrás hablar un poquito en general, o sea, como un médico de cabecera, un médico generalista, pero si tú tocas solo juegos de lucha, sabrás si esa fórmula funciona o no funciona antes. Como por ejemplo el hermano de aquí del señor Ricky Snyde, que es un especialista en videojuegos de lucha y te puede hacer una crítica objetiva de lo que es un videojuego. Pero, ¿tú crees que no va a ser que va a ser objetivo con Street Fighter cuando se dedica entre comillas a Street Fighter? ¿Es semiprofesional de Street Fighter? Creo recordar por las conversaciones que tuve con él, creo que lo fue. Y dijo las cosas prácticamente como son. Sí, pero a ver, bueno, es que las cosas cuando son, pero a ver, es que yo cuando una cosa es mala, no una cosa hay que sobre, criticarla, ¿eh? No, pero digo, cuando una cosa hay que criticarla porque se ha hecho mal o lo que sea, nosotros somos los primeros y yo creo que hay que decir las cosas que están bien y las cosas que están mal, pero a mi entender, decir, es que eso, como no es accesible a todo el mundo, ya no tiene por qué tener tan buena nota o no tener la máxima para nota. Para mí le resta algo. Yo es que me parece una cosa muy absurda porque estamos hablando de los videojuegos. Hay ingente cantidad de géneros, ingente cantidad de videojuegos, ingente cantidad de gustos. Entonces, si una cosa tú no eres, es que es eso que decir, yo no soy muy partidario de los puzzles. Y decir, hostia, es que este puede ser el mejor juego de puzzles de la historia, un juego complicado también, que te haga pensar, y evidentemente no estará puesto para todo el mundo, pero en su género de juegos de puzzles, los amantes de juegos de puzzles le van a dar un 10. A lo mejor el que es amante de juegos de fútbol dice, esto es una mierda, esto para mí no vale un 1. Es que por eso no tiene ningún sentido. A gente que le guste la acción, el RPG, el subir y la dificultad, los Dark y los Demon, y serán la hostia, ¿vale? A uno que le guste el Minecraft, solo el Minecraft, esto le va a parecer una puta mierda. Pues eso me refiero, pero, que eso pero, a mí no claro, tiene ningún sentido. Pero es que eso, no, es que lo que estás diciendo tú es una cosa que yo sí que no encuentro sentido. O sea, a mí que por ejemplo me gusta el juego de deportes, yo digo que Bloodborne es una mierda. No, a mí juegos estilo Bloodborne o Dark Souls no son de mi total agrado, y lo digo así. Sin embargo, yo dije, para mí el mejor juego del año pasado, porque me entiendo como una persona medianamente objetiva, digo, pues para mí Bloodborne es lo mejor que ha salido. Lo más fresco, lo más bonito, jugablemente lo mejor, y eso que es un juego en el que yo ya te digo que yo no soy bueno, y aparte ese género no me hace demasiada gracia, pero al César lo que es del César. Que yo no digo que Demon's Souls, o sea, que Dark Souls 3 no se merezca un 10, ¿eh? Bueno, yo, es que a lo mejor caso ya extremista, poniéndome en contra de Charlie totalmente, la gente que a lo mejor criticaba que el Bayonetta 2 saliera en exclusiva de Wii U. Imagínate que ahora dirán, Oscar, como me tengo que comprar la Wii U para jugarlo, vaya mierda de juego, pues para mí esto es un cero. Pues no, tío, el juego es lo que es y punto. Y es un poco lo que comentaba, y es que no, por no dar más vueltas a la cosa, al final va por gusto un juego y el que le guste más y le divierta más, pues lo pondrá muy alto. Y al que le parezca aburrido el tema de morir tanto y demás, pues es lo que hay. Nosotros, los que nos gusta Dark Souls, buscamos un reto. Y ese reto es pasarlo. Sabemos que lo vamos a pasar chunguísima, pero es que cuando abates un jefe final o algo, la satisfacción que te genera no te la da otro título. Y la mentalidad de la gente ha cambiado mucho. Desde Demon's Souls, que recordemos que se iban a cerrar los servers, y empezó a jugar mucha gente, ampliaron el tiempo. Luego Dark Souls 1, 2 y ahora 3, te recuerdo porque han tenido que dar la noticia de que no se compre, que está incompleto el Super Hero Online, porque está teniendo un impacto masivo de compras, ¿eh? O sea, que esa tendencia de, no, es que hay mucha gente, yo eso ya no me lo creo, ¿eh? Pues no te lo creas, aunque me llame mentiroso, pero yo te digo que la gente a la que yo le he vendido Bloodborne, por ejemplo, y esto hace 6 meses, te digo lo que ha pasado en la gran mayoría de los casos, de los que he vendido el juego. Claro, pero es lo que decía. Es un problema de la gente. Sí, sí, pues la gente se ha informado. También es como si yo me compro un juego de bolos y digo, no, es que a mí los bolos no me gustan. Es que, pero dices, habértelo pensado, haberte informado. Joder. No, o la gente que iba con niños a ver la película de South Park. Eso, claro, la peli es una mierda, ¿no? Es un pedazo de película como la copa de un pino, pero si tú has ido con un niño porque no sabes a lo que ibas, no sabes de qué vas a upar, pues no digas que es una mierda la peli. Pues vamos a dejar ya el notición, porque ya los ánimos están calentitos y además ya llevamos bastante tiempo. Y vamos a pasar ahora sí a la recomendación del experto. Pues nuestro amigo Sir Chal, que está un poco escocido aún, dice, déjame recomendar ya y me dais las hostias para que haga falta. Así que recomienda, a ver si también te soltamos hostias por eso. Te vamos a rebatir la recomendación y lo sabes. Exacto. Sí, voy a recomendar Trollhunter, cabrones. No, no. Quiero recomendaros... Oh, peliculón, peliculón. A mí me gustó, pero bueno, yo que sé, aquí a mí me cae la hostia por ello. A mí, pero peliculón, peliculón. Yo quiero recomendaros una serie que se llama Ballers, que es una serie, cuando os diga el nombre del actor principal vais a decir, no, oh, mierda, mierda. El actor principal es Dwayne La Roca Johnson, ¿vale? Mala mierda. Está dirigida por Stephen Levinson, ¿vale? Desde 2015, ya la podéis encontrar la primera temporada en castellano. Ha renovado ahora, es del HBO, ¿eh? Ojo, que HBO hace muy poquitas cosas malas. Y bueno, es Juego de Tronos. Sí, por ejemplo. Es una serie de 8 capítulos, ¿vale? En la cual, pues, Dwayne Johnson, se mete en el papel de un exjugador de fútbol americano que se ha convertido ahora en un agente también de este deporte y lleva varios jugadores, está en una empresa de representación y demás. Son capítulos de 28 minutos, bueno, es el primero que, bueno, ya sabéis, el primer capítulo, el gancho, digamos, dura un poquito más, creo que son unos 42, 43 minutos. Y la verdad que la serie se ve bastante rápida, tiene una trama o varias tramas, sobre todo dos principales bastante buenas, y luego un resto de tramas secundarias también pues bastante interesantes. Y que os recomiendo porque también está producida por su amigo Mark Wahlberg, también lo conoceréis de otras películas como The Shooter, la bazofia sale de Max Payne. Ted, por ejemplo, que está muy en boga. Sí, sí. Y nada, tengo que deciros que es una serie, digo, que se ve muy rápido, son 8 capitulitos, y que yo creo que a todos los amantes del deporte no se ve ni una puta jugada o dos jugadas de fútbol americano. O sea, se basa en todo el inframundo que tiene este deporte, el lujo, las drogas, las fiestas, en fin, todo eso que no sabemos o que no queremos saber, pero que sabemos que existe. Pues muchas gracias, Sir Chal, que con esta recomendación nos vamos ya. Que repita el nombre porque yo no me acuerdo ya. Ballers, B-A-L-L-E-R-S. Pues nada, con los pelotaris nos vamos a cerrar el programa. Ha sido un placer teneros esta noche con todos nosotros. La verdad es que ha sido un programa divertido, denso, porque hemos tenido mucho contenido, han habido leches, no ha hecho falta un versus, porque ya han habido, se ha generado un mismo versus en la notición, así que yo creo que ha habido de todo. Ya solo queda despedir aquí al elenco de Zumbados y decirles adiós y hasta dentro de poco. Ricky Knight, un abrazo muy muy fuerte, hasta luego. Un farsante, un charlatán. Pues nada, un placer haber estado hoy por aquí con dos juegazos y nada, esperar a Dark Souls 3 aquí en España si algún día le da por salir, que lo mismo lo cancelan y todo. ¡Uy, uy, uy! No caerá esa breva. Robert, un abrazo también muy muy fuerte y nos vemos en nada, hasta luego. Si es que yo no soy chulo, yo soy claro. Pues un abrazo como siempre, un placer, un programa, la verdad es que bastante cargado. Y nada, nos vemos en 2 semanitas y no nos vemos antes por la zona oscura. ¡Uy, qué peligro! Lons, un abrazo también muy muy fuerte, colega. Nos vemos, espero también que en 2 semanitas. Hasta luego. ¡Eres un amigo de mierda! Pues nos vemos en 2 semanitas. Desde aquí recomendar Dark Souls 3. 10, GOTY, I love you, Dark Souls. te quiero. Droga mala, droga mala. Y por último, otro también que ha caído en las zarpas de Dark Souls. Señor Gamer Hollow, Deo Hazard, Dani, cuídate mucho. Hasta luego. De él han dicho que era un hombre muy tradicional, incluso rancio. Pues nada, un placer como siempre, a ver, esperando con ansias esas dos semanitas que van a pasar y, como dice Lons, Dark Souls a tope. Ahora nos vamos para allí. Es una juventud sana, dinámica. Pero si queda una semana solo, principio, ¿no? 12. Nada, 12. A jugar todos los putos días, que nosotros lo tenemos. Pero lleva 64 horas. Y poca me parece. Humana. Y nada, sí, Chad, que no me olvido de ti. Un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos en dos semanitas. Hasta luego. Me cuesta tomar en serio las cosas que dices porque sé lo que te has metido en la boca. No, no te olvides a mí por los cojones. Sí, que me olvido. Sí, gracias a estos que me dicen que te falta, que faltas tú. No, que falto estoy yo, que no es lo mismo. Es que no he entendido bien, el falto soy yo. Nada, que un placer. Y la verdad que el programa me ha gustado mucho grabarlo. He disfrutado mucho igual que el anterior. A ver si puedo seguir grabando todos los programas de esta temporada, joder. No vales un pavo real. Pues nada, chicos, un abrazo muy, muy fuerte. Cuidaos mucho y nos vemos en dos semanas en el Indie Podcast, el programa de los jueves de videojuegos donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Que hable por mí. Así que, Robert, ¿cuál es la noticia del Zas en toda la boca? ¡Hijo puta! Me ha pillado... Con las bragas bajadas. Sácate la chorra de la boca y venga, dale. Pues después de estas teorías de Lons, gracias por aportarlas al programa, vamos a presentar al último miembro de esta noche. Es ni más ni menos que Gamer Hollow, Neo Hazard, Dani, como quieras. Gracias. Hostia, por verdad. Como estás tan callado, siempre estás hablando. Charlie. Me cago en Dios, ahora sí, hostia. Ahora sí, ¿no? Sí, es que le tengo la boca hacia el micro. Si pones la nuca, igual no. A lo mejor si pongo el ojete, a lo mejor suena otra cosa. No, no, porque la nuca. Ya lo has puesto muchas veces. Ya, pero nunca está más. A lo mejor no, por eso que... no va, ¿sabes? Sí, sí. O normalmente en el equipo no hay fuego amigo. Pero bueno, siempre hay la picaresca de salirte del grupo y acribillar a tu compañero. Sí, por... sí, hijo de puta, ¿verdad? Sí. Hijo de puta, que eso me suena a mí. Pero que era por los loles, era por probar. Claro, era claro, el primer día. Sí. Era para el Indie Podcast, para traer las para la gente, para la gente que no lo sepa, estábamos en una escuadra de cuatro, me parece que era. No sé si era cuatro o de tres. Y aquí estamos, estamos Robert, Dani, tú y yo. Aquí, señor Robert Blázquez, antes de irnos a dormir, eran las, no sé, 2:30, 3 de la mañana probando el juego los primeros días, o el primer día, no me acuerdo. Qué cabrón el Robert. Sí, lo que hizo fue el muy hijo de la gran chingada salirse del grupo y el hijo de puta me acribilló. Se salió del grupo el cabrón en la zona oscura y cuando íbamos a extraer y tal, vi que empiezan a disparar un renegado y era Robert Blázquez. Me acribilló. Pero, muy pero Charlie, te vengamos. No, no te preocupes. Ya, eso sí. Hombre, poco nos faltó. En plan, cuando vemos que para Charlie, le vamos. Yo... Es que le dejamos el culo a Robert. ¿Cómo bien decirlo? Yo... Ah, verdad, Robert, esta vez te toca hacerlo. Ay, o sea. Ay, Richard. O sea, está nadie va durmiendo, pero me arriesgo. Venga. Os recomiendo que no os compréis Dark Souls 3 en Japón porque está incompleto y no tiene online. No tiene online. Pues esta semana, o sea, perdón, que me des un paso, es verdad. Pues bueno, chicos, como hemos dicho al principio del programa, esta notición, siguiendo con el hilo del Dark Souls 3, voy a parar el puto móvil, me cago en Dios. Sí, pues me he colado 137 veces. Sí, o sea, porque entre el móvil y tu puta barba, tú me dirás. Sí, lo de la barba, el... Y encima se está haciendo el gilipollas del puto Charlie. Ah, pero tiene barba, ¿no? Venga, va. Deja el serrucho. No, serrucho. Yo le doy serrucho. Por Gamer Hollow, Deo Hazard, Dani, cuídate mucho. Hasta luego. ¿A Charlie se ha despedido? ¿Otra vez? No. Joder, tío. Sí, estoy jugando un poco por el ojete. ¡Notición! ¿Pero qué haces? Yo luego sé, Robert. Pero di todo lo que ha pasado, que son las 12 de la noche, que está su novio durmiendo, que se acaba de jugar el dormir un mes en el sofá, o sea. Acaba de jugar un huevo. Y no fue el que pegó lo del sofá aún, pero... Y no jugar el The Division, que es donde tiene el ordenador, tío, la habitación, qué asco. La recomendación musical de esta semana va a ser, por fin, ya tocaba, la canción de Zangief de Street Fighter V, que llevamos tiempo queriendo ponerla, y esta vez, por fin, vamos a ponerla. ¿Lo tanto? Ah, el final, sí. El final normal. El final... El bueno. Eso normal. El que era un sueño de Resines y el de Perdidos. Claro. Oye, no. Esto no es una canción de 10, ¿eh? O sea, no leéis un 10 esta canción y la pongas, ala. Pon otra a la que tú quieras. Vale, con que no es de 10 porque me gusta a todo el mundo, ¿no? Vale. Pues te vais a cagar. Os voy a poner una canción de 10, pero vamos, 10, y encima china, japonesa, chunga. O sea, de estas que sí que gusta a todo el mundo. La canción del pollo. A mí me gustan grandes.